electrónico a solas con Zenaida @perusur.com. A continuación, presentamos Vale un Perú. Vale un Perú. Hay gente que vale un Perú en el Perú, por supuesto. Algunos peruanos, otros no, pero quien se decide a quedarse en el país y a trabajar por la patria, lo hace de manera maravillosa. Suele suceder en una amplia gama de casos que trabajan por los demás haciendo solidaridad, haciendo caridad también. No es una mala palabra, caridad, pero mirar a la persona que no se conoce y darle una mano, prestarle ayuda, es un tema elemental de cariño a los demás, a la humanidad. Hay señoras que se dedican a hacer este trabajo con los que más necesitan. Tengo aquí con nosotros en cabina a la señora Ruby Cotrina, presidenta de la Asociación de Damas de Ayuda al Instituto Especializado de Enfermedades Neoplásicas, ADAINEN. En algunas ocasiones hemos hablado de ADAINEN. Y tengo a la señora Selma Pasaloacoa de Price, voluntaria de la Asociación Pro Salud Mental Víctor Larco Herrera. ¿Qué sucede con ellas? Pues sucede que además de estar haciendo la labor hermosa que hacen, acaban de empatar en un premio. Acaban de ganar el premio Campodónico en el área de servicios directos a la sociedad que otorga cada año la Universidad de Piura, debido a su labor abnegada, labor de voluntariado a lo largo de muchísimos años. ¿Cómo están? Buenos días, me da mucho gusto conocerlas directamente. Muchas veces hablamos de sus instituciones, o pocas de repente, no tantas, pero en realidad hay una admiración permanente hacia la labor que hacen. Gracias. Así es, Zenaida, sin gracias, ninguna duda. Sí. Y además han sido premiadas. Y en empate, ¿qué cosa? ¿No? Han lindo, empatado lindo, en este hemos premio. Hemos empatado, sí. Sí. Estamos compartiendo felizmente este premio con otra entidad maravillosa como es el Hospital Arco Herrera. Ajá. ¿Cómo se llama la entidad en el Arco Herrera? ¿Tiene nombre? Nosotros somos Asociación Civil Pro Salud Mental Víctor Larco Herrera. Ajá. Sí. Ajá. ¿Y cuántos años tienen trabajando? Vamos a cumplir 11 años. Uh-huh. Este año en octubre cumplimos 11 años. Somos 68 voluntarios. Hay dos varones, por eso te digo voluntarios. Y trabajamos de lunes a sábado. Todo el día estamos con los pacientes ayudándolos en todo. Porque ustedes quieren, porque ustedes decidieron trabajar por ellos. Ahora del Arco Herrera siempre se ven las cosas terribles, las cosas malas. Uf, el descontrol en algunas ocasiones. Sí. Muy raras veces se nota que hay un trabajo de soporte de un voluntariado férreo. Claro, pero yo creo que se ha hablado mal. No con justicia, Zenaida. Uh-huh. El hospital ha ido mejorando año a año. Uh-huh. Hoy, felizmente, tenemos la presencia de un director que está luchando mucho por cambiar la imagen del hospital, y que es un apoyo para nosotros. Uh-huh. ¿O ustedes son un apoyo para el trabajo de ellos? Ambos nos apoyamos. Pero el hospital ya no es más un manicomio, como era antes, que era un depósito de personas con problemas de salud mental. Hoy en día es un hospital psiquiátrico, es un hospital docente, es un hospital que mira para adelante. Selma, ¿por qué elegir dar el tiempo que de pronto uno tiene? Le quedan pues unas horitas en el día, en fin. ¿Por qué elegir para estar en una realidad tan dura como la que tiene que haber en el Arco Herrera? Porque hay personas que tenemos ese espíritu de servicio, Zenaida. Queremos dar lo mejor de nosotras a la persona que más lo necesita. En el caso nuestro es un voluntariado que tiene que ver directamente con el paciente. Entonces los bañamos, les cortamos el pelo, hacemos tratamiento de pediculosis, uñas, los sacamos a pasear, porque tenemos esta vocación de servicio, ese llamado interior que se llama vocación. A un paciente que de repente no les dice gracias, que de repente no siente que le están dando ayuda. O te dice gracias hoy y mañana ya no te recuerda, ¿no? Pero es agradable trabajar con ellos porque son seres muy cariñosos, muy demandantes de amor y que te enriquecen. Tiene una dimensión enorme el trabajo que hacen. Sí. Así como el que hace ADAINEN con chiquitos que tienen cáncer, con gente que se va a morir. Zenaida, ADAINEN trabaja en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. 26 años, ¿no? 26 años. Uh-huh. Trabajamos con todos los pacientes que llegan ahí, que son en casi el 70% de población que llegan, ¿no? Y ahí la problemática es distinta a la del Arco Herrera, ¿no? Terriblemente. Porque todos sí son muy conscientes, sí, de que se pueden morir. Sí. Sí. Y en algunos casos se van, sí, a morir, claro, inexorablemente. Sí. Van allá a estar sus últimos días. Mira, no todos los pacientes. Claro, felizmente. Pero felizmente, porque tú sabes que la medicina ha progresado muchísimo. Sí, pues. Hay medicamentos que sí les hacen mucho bien a los pacientes. Y hay cuestiones de economía también, que en los casos en que hay medicamentos pueden salvarse, y cuando no hay medicamentos o no hay plata para una operación a tiempo, no se salva. No, yo pienso que todo parte de un principio, Zenaida, la prevención de la enfermedad. Uh-huh. Si la gente estuviera educada para prevenir, tendría que ir a un centro preventorio antes de tener un tumor de dimensiones que ya no se podrían operar, ¿no? O una leucemia. O... ¿Cómo afrontan las señoras voluntarias estos dramas tan grandes? Yo creo que con mucho amor, Zenaida, porque es lo que necesita el paciente con cáncer. Y, y al final del día no se va a su casa cargada de... Cargada de esperanza. ¿Sí? Cargada de amor. ¿Y de algún niñito que lo dejó en muy mala situación? No, Zenaida, no. Nos vamos en realidad con mucha fe y con mucho amor. Creo que de servir al prójimo, ¿no? Es lindísimo ver cómo no... En el caso de Selma, que dice que el paciente esquizofrénico al siguiente día no la recuerda, a nosotros sí nos recuerdan. O hasta los rechazarán. Sí nos recuerdan. Mm. Nos recuerdan y con mucho cariño, ¿sabes? Nos agradecen. Sí, pues son dos problemáticas completamente distintas, ¿no? Pero igual de dramáticas en dimensión. Terriblemente. Porque en un caso están trabajando con enfermos psiquiátricos, y en otro caso con enfermos de cáncer. Que yo creo que el paciente con cáncer ya es un paciente que te digo, terriblemente... Sufrido, claro. Demasiado. Además de los dolores orgánicos, los dolores espirituales. De ser pobre, además de ser pobre, no tiene plata para medicamentos, es carga con esa penosa enfermedad. ¿Recuerdas alguna situación muy dramática, muy dura, particularmente dura que terrible, le ha terrible, tocado? Casi todas. Yo te digo, en la época en que nosotros preparábamos el evento en la televisión, salíamos del hospital a las 12 de la noche de trabajar, de organizar esto, y encontrábamos que las madres de familia duermen en la puerta de calle, ¿no? Del hospital, esperando que sus hijos están alojados en el hospital. Mamás, ¿no?, que vienen de provincias. Así es. ¿Y Adaimen ha podido hacer algo respecto a eso? Mira, nosotros tenemos un albergue, pero ya muy pequeñito, ya no entra mucha gente. Entonces estamos tratando de que nos den otro albergue. Claro, miren la labor que hacen. Vale un Perú, pero así enorme, grande. Tenemos llamadas telefónicas, vamos a darles paso, vamos a escuchar unas llamadas telefónicas. Hola, buenos días. Buenos días, querida Zenaida. ¿Cómo está? Que habla Consuelo Mondoñedo. Hola, Consuelo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Para mí es un placer saludarte, siempre te escucho. Muchas gracias. Aunque hace mucho tiempo no tenemos comunicación. Bueno. He decidido esta mañana llamarte, sobre todo porque estás rodeada de mujeres. Sí, pues. Y yo soy una fanática de mi sexo. De tal manera que primero has tenido a una agradable colombiana hablando sobre la problemática de la mujer, y ahora tienes a un ramillete de damas buenas que se dedican a esto que es la salud mental, que es tan importante en el Perú, porque la salud mental lo necesitamos todos. Antes pensábamos que solamente cuando teníamos manifestaciones exageradas que no eran normales, se podía uno ver con el psiquiatra. Pero hoy en día todas las personas necesitamos al psiquiatra para que nos mande al sillón. Muchas gracias, Consuelo. Un abrazo, buenos días. Y no solamente tenemos, en el caso de Selma Pasalacqua de Price, sí, pues efectivamente es de las damas de salud mental. En el caso de Ruby de Cotrina, es de las damas que trabajan con los enfermos de con cáncer. Así es. El tema de salud mental siempre es un asunto particularmente duro por el estigma que existe. Así es. Consuelo acaba de decir, la señora que nos ha llamado, acaba de decir algo que es bien cierto, ¿no? Se va al psiquiatra cuando ya no hay más remedio. Eso lo deben vivir ustedes también, ¿no? En el hospital. Sí, realmente llegan cuando tienen casos extremos, ya, la gente tiene mucho prejuicio, vergüenza, trata de cubrir al enfermo que vive en su casa. Y no debe ser así, uno debe llevarlo al hospital, atenderlo claro. como cualquier enfermedad. Y seguramente parte de la problemática de ustedes es el enfermo abandonado, cosa distinta del enfermo con cáncer, que sí, la mamá, el familiar sí. está en la puerta, sí. duerme en la puerta porque sí. quiere que su enfermo así se sane, que es. Se recupere. Así pero es. En el caso de los enfermos más bien lo dejan en la puerta y no aparecen más. No aparecen más, los así abandonan. Así, el abandono eso es cierto. Uno de los peores problemas en nuestro hospital. Tenemos a esta gente en actualidad 39 NNs. ¡Ay, qué y abandonados horror. Los dejan en la puerta. Es qué diferente terrible. A la realidad de Rubí. Qué duro, pero qué duro. Tenemos otra llamada para estas señoras. Yo espero que la llamada sea de felicitación para las señoras Rubí de Cotrina, de Adainén y Selma Pasalacua, de el voluntariado del Arco Herrera, por ganarse, por compartir este premio Esteban Campodónico. Destacadas voluntarias. Estas dos instituciones o de instituciones de voluntariado mejor que acaban de compartir el premio Esteban Campodónico. Hola, buenos días. Buenos días. Su nombre. Zenaida. María. ¿Qué dice? Señora Zenaida, llamaba para felicitar, no hay palabras a veces en el diccionario para felicitar a esas almas desprendidas, almas de Dios, que son las señoras voluntarias. Yo no tengo palabras para agradecerles. Cuando yo no soy de acá, traje a un hermano que estaba, me dijeron que era, tenía un tumor muy grande. Señora, yo fui a dar mis datos, primera vez que iba a, me transfirieron a neoplásicas. Le digo, señora, que me, yo me di mis datos verdaderos, dónde vivíamos, por el hecho de vivir en Miraflores, por el hecho de que mi hermana profesional sin trabajo, yo vivo en Miraflores, pero con mi hija, ella paga los alquileres. Por dar los datos nos pusieron las tarifas más altas. Le digo, cuando me dieron los precios de las medicinas, de una admiración, no sabe, me sentí pero mal yo, emocionalmente. Así parecía es. Que un ángel vino. ¿Qué le pasa? Me dijo. Le dije, pero ese ángel me orientó, me dijo, me dio su bondad, su apoyo, su alma. ¿Qué puedo decir ante tantas cosas? ¿Qué puedo decir cuando uno más necesita tener esa palabra? Qué bonito. Yo le digo sí, que Dios bendiga, que bendiga a ellas en vida y que bendiga a sus familiares, porque dice Jesús, lo que hacéis al prójimo me lo hacéis a mí. Y Dios nunca, nunca se olvida. Esas señoras, por las buenas que son, sus hijos van a tener muchas bendiciones. No tengo más palabras, pero admiro mucho a las señoras voluntariadas en todos los hospitales, en todo. Y a los bomberos. Buenos días, gracias. Muchas gracias. ¿Qué dicen? Nos apachurró el corazón. Sí, es cierto. Pero qué cierto lo que acaba de decir, ¿no? Cuando alguien necesita una ayuda urgente, va al hospital y le pone, vive en Miraflores, piensa que puede pagar el costo de todo. Claro. Y la señora no podía. Una llamadita más. Hola, buenos días. Buenos días, Zenaida. Su nombre. Quería aprovechar el momento para saludar a estas damas que tienen tanta solidaridad, que si nuestro país hubieran así más damas como ellas, quizás estuviéramos más adelante y no así como estamos. Pero seguramente hay bastantes, ¿no? Hay muchas. Sí, ojalá que sí los haya. Quería también decirles lo siguiente. Miren, conozco el caso de una criatura que tiene 7 años, que sin padre, que su madre es neurótica, no tiene recursos económicos, la criatura se orina, recibe golpes de la madre, es un caos, es una vecinita que tengo, y he querido ayudarla y lamentablemente me dijeron que tenía que conseguir informe del colegio, que del colegio le tocaba ir a María Auxiliadora, de María Auxiliadora recién a Arco Herrera, y lógicamente pues todo una burocracia. A ver, un momentito, vamos a preguntarle a Selma, ¿qué se hace en esos casos? Mira, yo por lo que escucho es más un problema de tipo social, ¿no? Nosotras trabajamos muy de la mano entre los voluntariados. Me parece que este caso lo podría ver la Fundación ANAR, ¿no? Que son para niños como este caso. Riesgo, y más bien ellos tienen psicólogos infantiles, porque el caso no es especialmente un problema psicológico o un problema de psiquiátrico. Me parece que el caso es más de un caso de abandono o de maltrato al menor. Tengo ese, me parece, por lo que he escuchado. Una última llamada. Hola, buenos días. Señora Zenaida, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre. A usted le agradezco bastante, además sobre todo felicitar a este ramillete de flores que realmente llega a sentimiento. Realmente me hace acordar cuando yo tenía a mi padre, a mi suegro y así muchas familias que uno no debe tener enfermos. No tanto que uno debe tener, pero es la divina providencia que así manda, ¿no? Pero realmente me hace a recordar porque realmente uno debe estar ahí presente en los momentos más difíciles. Y eso es lo más lindo que tiene usted, ese ramillete de flores. Bueno, muchas y gracias. Otra cosita, disculpe. Sí, sí. Se emocionó. Realmente, ¿por qué le han recortado esa hora de periodismo que usted tiene en la mañana? Que realmente yo soy fanático de usted. Gracias por la llamada, muchas gracias. Estoy tomándome un descanso de 7 a 8 y estoy ingresando de 8 a 10. Gracias por ser fanático mío. Este señor acá ha recordado, se ha emocionado porque ha recordado también que llega a un hospital donde a veces las cosas son tan duras que le cobran por todo y sin embargo, y de pronto no tiene plata, de pronto no puede hacer más y encuentra que hay alguien que se le acerca y le dice... Para eso está Dainen, para ayudar al más necesitado, con medicinas y con equipando al hospital con todos los equipos. Bueno, estas señoras valen un Perú. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Zenaida. Gracias. Y que sigan sonriendo, así como sonríen, porque además sonríen. Muy buenos días. Gracias. Antes de irnos a la pausa, recibimos sus llamadas telefónicas.